llegamos al 2024 y una vez más nos posicionamos en el primer lugar gracias a ti. Porque somos la radio que tiene tu música. Le decimos basta a la monotonía. Dime qué pasó después. Que aquí no te cansamos con lo mismo. Porque aquí nos innovamos constantemente para que salgas de la rutina. Somos Ozono 101.7. Ozono, primeros en tu música. Lo nuevo y bueno suena primero aquí en tu estación 101.7. Ozono. Ozono. Este es un lanzamiento oficial. Nueva propuesta. Propuesta Ozono. Grupo Radiovisión, Ozono 101.7 FM, Éxito 91.7 FM y 1290 AM, K-Love 99.3 FM, Cablevisión, plataformas digitales, www.sonoturradio.com y www.éxito1290.com. Somos la plataforma más variada que llega a toda la Oroya y distritos, el Perú y el mundo. Grupo Radiovisión, primeros en todo. Thank you. informar. Vayas donde vayas, te voy a acompañar. Soy tu radio y me vas a escuchar. Con todas mis canciones te voy a alegrar. Este es tu radio y te va a acompañar. Con todas las noticias te quieres informar. Ozono 101.7 FM, www.ozonoturradio.com y el canal 61 de Cablevisión. Ozono, primeros en todo, como siempre. Soy tu radio. Construye tu futuro con confianza en la Universidad Continental y potencia tu experiencia profesional con más de 300 convenios internacionales. Universidad Continental. Informes e inscripciones al 064-48-1430.